poco la puertica te fui abriendo. Escuchar tu corazón crujiendo. Y aunque no entendamos qué está sucediendo, no hace falta porque lo estamos sintiendo. Todo más sencillo de lo que parece. Tan solo te pienso mientras que amanece. Sé que te lo han dicho quizá muchas veces. Déjame quererte como lo mereces. Todo fue tan diferente. Tan solo me abandoné a tu suerte. Todo fue tan diferente. Buscando una nueva cosa para verte. Solo para verte. Buscando una excusa para verte.